Hola, bienvenido a la aplicación de bases de Rap con Flow. Gracias por instalar la app. Esperamos que la disfrutes. Para empezar, despliega la lista de reproducción desde el menú superior izquierda. Pulsa sobre el icono con el texto Playlist o arrastra el dedo por la pantalla de tu dispositivo, desde el lateral izquierdo hacia la derecha. Desde ahí puedes escuchar las bases de rap gratis y navegar por los ritmos disponibles. Ahora vamos a ver para qué sirven los iconos del menú superior a la derecha. Empezamos por el primero de ellos de izquierda a derecha. Pulsando sobre la flecha verde se abrirá el apartado para descargar las bases de rap gratis. El siguiente icono es la estrella dorada. Desde ahí podrás comprar las licencias de uso comercial de las bases para adquirir el derecho de monetizar tu contenido. Vamos con el icono de la campanita, aunque supongo que ya sabes para qué sirve. En este apartado puedes consultar las notificaciones y alertas recibidas como últimas novedades en la app, nuevas bases añadidas, descuentos y ofertas en las licencias comerciales, eventos, concursos y sorteos, entre otras muchas sorpresas. Por último está el icono de color morado, que pulsando sobre él, puedes compartir nuestra aplicación con tus amigos. Por cierto, eso nos ayudaría mucho para seguir actualizando la app con nuevos ritmos. Ahora veamos cómo funciona el reproductor de bases. Dale al play y pausa el sonido pulsando el mismo botón. Retrocede o adelanta de 10 en 10 segundos, o arrastra el stick de la barra de reproducción para moverte a un segundo concreto de la base. Y no nos olvidemos de la fantástica función de reproducción en segundo plano y sin interrupciones. Cuando pulsas play, no importa que cierres la app o que utilices otra aplicación al mismo tiempo, aunque la pantalla de tu dispositivo esté bloqueada, las bases de rap siguen reproduciendo sonidos como sea. También tenemos que destacar nuestro apartado de micrófonos seleccionados para lograr un sonido profesional dentro de la calidad y el precio. Ya sea para grabar voces en el estudio o en casa. Creo que no tengo nada más por el momento. Gracias por escucharme y que no pare el rap.